Αυτός. Τι είσαι αυτός. Αυτός. Τι είσαι αυτός. Αυτός. Τι είσαι αυτός. Σοκράτες. Ο Σόκρατες. Είσαι αυτός. Αναβόησον αυτόν μόι μεγά. Αυτός μεν ουν τσουκάλεσον. Ουγαρμόι εσχολέ. Ο Σόκρατες. Ο Σοκρατίδιον. Τι με καλέεις. Ω φέμερε. Πρώτον μεν, ο τίδρας, αντιβόλο. Κάτι είπε μόι. Αλογατώ και περιφρονώ τον Χέλιον. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar de las nubes. De las nubes de Aristófanes, una comedia griega, como podréis haber adivinado por la introducción en griego, por españoles que no saben griego y que además actúan mal. Pero bueno, era lo que había. Aristófanes era un comediógrafo griego del siglo V antes de Cristo, de la época de Pericles y las guerras del Peloponeso y todo eso, y de Cleón. Y digamos que yo no sé si lo odio, lo tolero o incluso me gusta. Tengo cosas de él que no soporto, que no puedo ver, como las nubes. O sea, las nubes es me saca de quicio, y las avispas también. Luego hay cosas de él que me parecen así decentillas, interesantes incluso, que te saca un par de sonrisas, como León, la rana, están bien, no son una maravilla, pero están bien. Luego tiene cosas como Lisístrata, que son geniales, y que es lo mejor que ha dado la comedia clásica griega, que tampoco es que sea el punto fuerte del teatro griego era la tragedia. Esquilos, Sófocles, todos estos, pero para hacer algo que no se hace habitualmente me apetecía hablar un poco de comedia. Y bueno, voy a empezar hablando de las nubes. Y las nubes, digamos que, bueno, para empezar advierto que esto va a ser un poco, intentaré no ser muy explícito, pero es difícil porque tiene muchos chistes guarros esta obra de teatro y malos. No me importa que se hagan chistes de penes y pedos, pero que no se base casi todo el humor en eso y aún encima se pretenda ir de inteligente y pedante como hace el señor Aristófanes. Pero bueno, un poco hablar del argumento primero. Strepsíades es el protagonista, es un campesino bastante brutaco él, que tiene un hijo que se llama Filípides, que gasta todo su dinero en caballos y en carros. Y para saldar sus deudas, quiere que este Filípides vaya a junto a los sofistas y junto a Sócrates, que lo mete con los sofistas, aunque no sea uno, porque creo que el señor Aristófanes de filosofía no sabía mucho, y se muestra que no sabía mucho, mezclaba ideas, daba cosas que eran ideas que no eran sofistas a sofistas y metía sofistas y mezclaba a todos los filósofos juntos y me hacía un batiburrillo. Confundía a la gente que de verdad intentaba investigar cómo funcionaban las cosas, a los charlatanes y los que se aprovechaban para enseñar discursos y demás que en Atenas hacía falta a cambio solo de dinero. Bueno, este señor, este Strepsíades, quiere que su hijo aprenda el discurso justo y el discurso injusto para que así domine mejor el habla y le pueda librar de sus deudas, pueda engañar a sus deudores y no tener que pagar un duro de lo que debe por culpa de los caballos. El hijo no quiere y él va junto a los sofistas y junto a Sócrates, donde están quizás las únicas pocas frases graciosas de la obra, que es cuando el señor este se encuentra con primero un discípulo de Sócrates y luego con Sócrates. Entonces hay muchos juegos de equívocos y porque él es tonto y confunde cosas. Y hay un par de cosas que sí que son graciosas. Pero tampoco excesivamente. A mí solo me hicieron mucha gracia dos. Que las vi decir. En una está hablando con el discípulo y el discípulo le comenta que Sócrates averiguó por qué los mosquitos hacen ruido y lo hacen a partir del estómago. Y dice el señor todo sorprendido, Si sabes cómo funcionan las tripas de un mosquito, ¿cómo no vas a ganar los juicios? Y lo dice así convencido, pero se nota tanto la ironía que hay detrás que hay un contraste muy, muy interesante y tal. Y a mí se me hace gracia. Y luego ya hacen un chiste sobre mierda de salamandra cayendo en la boca de Sócrates y interrumpiendo un argumento. Humor inteligente. Mierda de salamandra es humor inteligente. Y luego va junto Sócrates y hay el otro momento que confunde medida de verso. Sócrates le está intentando explicar las medidas de verso y para qué le van a servir, para hablar mejor y demás. Y él las confunde continuamente con medidas de comida y de peso para ganar dinero. Y además eso, siempre convencido. Y luego eso, y a Sócrates se le muestra ahí un poco como un poco charlatán, que no lo era. Pero Aristófanes le tenía un poco de enquina, parece ser. Y se dice, no se sabe muy bien, que quizás Aristófanes en aquella época no estaba exagerando tanto a Sócrates, que empezó Sócrates siendo un poco charlatán, pero que luego cuando le criticó a Aristófanes, pues como que se arrepintió un poco y se guió. Esa es una de las teorías que hay. Otra es que, y es la mía personal, es que Aristófanes no tenía ni idea de filosofía ni le interesaba, porque era un bastante conservador. Y se le nota en la obra que es muy conservador, muy a pro de las viejas costumbres, estas cosas nuevas que traen, que es eso de bañarse en agua caliente, que estropea a los jóvenes. ¿Qué es eso de que los jóvenes se crucen de pierna cuando van a ofrecerse a los viejos? Sí, costumbres griegas. Hay que entenderlos. No está mal la pederastia, pero sí que se crucen de piernas. Sócrates le dice que se marche, que es idiota. Gran sorpresa. Y va junto a su hijo, intenta convencerlo de que el hijo sí vaya por el camino ese de estudiar con Sócrates y aprender eso para que su padre se libre de las deudas. Termina convenciéndolo a regañadientes. El hijo va allí. Y a todo esto hay unas diosas que se llaman Nubes, que en principio parece que apoyan a Sócrates y son las diosas de todos los charlatanes y que Zeus no existe y es el vacío. Y ahí hay un rollo un poco teológico, un poco burlándose de los rollos causi pseudo-teológicos que tenían los filósofos de la época. Pero bueno, o sea, tenía más sentido que quizás Zeus hace el trueno. Se burlan de las respuestas que dan en contra de Zeus hace el trueno y es las nubes al entrechocar, al pasar la energía en las nubes rápido hace un ruido y lo otro lo compara con las tripas. Pero de hecho se acerca más a la idea actual de cómo sabemos cómo se hace el trueno que decir Zeus lo hace. O sea, tiene algo de sentido. Se está burlando de cosas que, bueno, que tenían la razón, que no tenía la razón el burlarse de eso, pero bueno, era el siglo desde Cristo y estamos hablando de nuevo de un conservador. Que las ideas nuevas no le entran. Y eso de ¿cómo no va a ser Zeus? Por Dios, ¿cómo no va a ser Zeus? Una vez, bueno, esto, las diosas estas de las nubes le hacen una ceremonia al hijo y aparecen los dos discursos y hacen ahí una especie de pelea de gallos. Literalmente, o sea, se sabe que entraban con dos gallos al escenario. Por lo menos se comenta en alguna tal, una pelea de gallos literal. En las que se van eso insultando la una a la otra, un discurso al otro, y acaba ganando el discurso injusto, y entonces es el que le enseñan al hijo. El discurso justo apoya las viejas costumbres, de nuevo, como no. Y el nuevo, pues, va dando disculpas bastante rebuscadas y demás, muy graciosas, alguna. Pero bueno. Y le enseñan el discurso injusto, gana los cuatro peniques que tenía que ganar. El padre ya se queda sin deudas, pero entonces el hijo decide pegar al padre. Decide pegar al padre porque tiene una discusión. padre dice que Esquilo es mucho mejor que Eurípides. Esquilo, el viejo dramaturgo griego, muy grande y qué tal, y dice que el hijo que no, que Eurípides es mejor. Y entonces le pega y le dice que le pega por su propio bien porque no sabe lo que dice. Y le argumenta todo esto de por qué le pega y casi le convence y todo de lo bien que habla. Aparte, por cierto, estoy de acuerdo con lo de que Eurípides es mejor que Esquilo. O sea, de nuevo, es que me ponen de acuerdo con la gente que de la que se quieren burlar. Y entonces no me puede hacer gracia la burla porque me acaban de poner de acuerdo con la gente que tenía que ser la risible. Y me parece risible la gente que parece estar en lo correcto. Con lo cual, pues qué esperar de una obra así, la verdad. Y el hijo, una vez eso le ha pegado y tal, pues el padre reconoce que ha estado en un error y demás. Las nubes se le aparecen y le dicen que en realidad no son las diosas esas, sino que son las diosas encargadas de castigar a los que ven con intenciones malvadas, y como le vieron con la intención malvada de defraudar sus deudas, pues decidieron darle una pequeña lección con ayuda de Sócrates, que es el que salía ganando un poco de todo el trato porque le pagan, aunque Sócrates, por lo menos por lo que cuenta Platón y por lo que cuenta Jenofonte, lo hacía casi de gratis. No me parece mal que le pagaran, me parece lógico que lo hubiesen pagado, pero tampoco creo que fuera un timador, como lo pone Aristófanes. Creo que hay un punto intermedio entre poner eso, como Platón pone a Sócrates, que parece que Sócrates era Jesucristo, pero mejorado y en guapo. O como lo pone Aristófanes, que parece un viejo chocho que solo intenta engañar a la gente para sacarse su dinero. Podría haber un punto medio de poner a este personaje del que casi no sabemos nada, sabemos de lo que han escrito por otros. Entonces, dos visiones tan distintas, ¿cuál es la más verdadera? La de Aristófanes, no. Esa no, o sea, por lo menos objetiva, no. Y finalmente el señor acaba quemando el pensadero, que le llaman así, donde trabaja Sócrates con ayuda de su criado, que no aparece en toda la obra más que al principio. Lo llaman y aparece también al final, está ahí un poco para ocupar espacio. Y luego hay un momento en la obra que a mí me molesta mucho, y es mi principal problema con las nubes, porque esto, bueno, sí, ya dije, muy anticuada, ideas muy conservadoras, muy un poco tal, que si las analizas son más de burla que las ideas que pone hoy en día, por lo menos. En aquella época es distinto, pero hoy en día son más de burla las ideas que propone Aristófanes que las ideas que de las que se burla, de las que algunas han seguido y tienen sentido en la actualidad, y los filósofos han mostrado que la filosofía algo ha dado a la sociedad. Entonces, pero además de esto, ya digo, es un problema comprensible de la época y de eso y del humor un poco cagapedopis que tiene durante varias veces, que no las mencioné, pero las tiene, y lo mencionaré después cuando hable un poco de la traducción que leí yo. Pero mi principal problema con la obra es que en el medio tiene un coro. Eso es muy normal, o sea, el coro en el medio con el coro de respuesta, pero que fue un coro agregado después. Parece ser que presentó las nubes una vez a un concurso, de un concurso que había de teatro en Atenas, que era muy importante y muy exitoso, y no ganó, quedó de tercero. Fue la primera vez que no ganó. Aristófanes siempre ganaba en estos concursos, ganó incluso con su primera obra firmada por otros porque era muy joven para presentarse y demás, y le sentó mal. Entonces volvió a reescribir la obra, y la que tenemos ahora es esa. Y en el medio tiene un coro diciendo por qué no le votaron como primero, cabreado y haciendo alusiones a las obras de los otros, que solo copian y solo meten viejas borrachas y penes erectos en el escenario, gigantes. Bueno, Eso. Pero es que tú tampoco eres mejor. Metes chistes de pedos, ¿vale? Que en aquella época todos metían viejas y tú y pocos metían chistes de pedos. Bueno, para tu época es innovador, pero tampoco te creas un ídolo por hacerlo. No te hagas esa autofelación pública, todo indignado porque no te votarán. Que además no tiene nada de gracia. Tendría gracia eso si fuera una indignación un poco sarcástica, riéndose no solo de los otros, sino también un poco de sí mismo y un poco de esta actitud que tienen algunos, un poco exagerada, defender lo suyo, pero es que ni eso, es que realmente está teniendo esa actitud estúpida y exagerada. Pobrecito, pobrecito de ti, ay, que has quedado tercero, que has quedado tercero. Pero bueno, luego con la obra quedó cambiada, quedó primero, debe ser que convenció a la gente con esa estupidez. Los griegos eran muy impresionables, parece ser. Yo los dejo. Y bueno, y ahora voy a hablar un poco también de la traducción que tengo yo. Podría hablar también de versiones, pero no las hay. Ya lo digo. No las hay, que yo sepa, por lo menos en película no hay ninguna, ni una serie, ni demás. Es una obra pequeña, cómica, no da para mucho. Tampoco. Y tampoco es una gran cosa. Mejor que no las haya. Y eso, la traducción que tengo yo, he de decir que es una traducción horrenda. Creo que odio más la obra también en parte por la traducción. Y es horrenda porque es blanco. O sea, yo me quejo de que Aristófanes haga mucho chiste de pedo, mucho chiste de pene, de caca, pedo, culo, pis, pero vale, pero me quejo, pero pónmelo, está ahí. No me lo pongas, además, blanco, o sea, ni siquiera intenta ponerlo en un lenguaje más blanco, un poco más culto. No, es que no lo pone y luego pone una nota a pie de página en latín con lo que ponía en el original. Que si sabes un poco de latín, pues se intuye bastante bien lo que ponía. Y dices, no se parece nada en lo que has puesto. Ahí había una referencia a un pene y tú no la has puesto. Dices, en mí mismo, cuando era, está desnudo y dice, pues desde mi pene hasta mis tobillos. Dilo, coño. Que me cabreo con el traductor ese. Finolis. Ya me cabrea aún más. Ya la obra en sí me cabrea por eso, por la pretenciosidad, por los chistes tontos, por tal. Y encima el traductor que los quita. Yo creo que le gustaba Aristófanes y no quiere que se note que esta obra solo tenía chistes de pedos y rapelo, culopis. Creo que es eso. Aunque luego ayuda con alguna nota de pie de página que es útil para juegos de palabras, que hay muchos y demás, y que se pierden. Tampoco son tan grandes. Quizá el único así bastante que puede ser gracioso es el nombre del hijo, que es Filípides, que es un nombre que en griego suena gracioso. Los nombres griegos son nombres parlantes. Y es un nombre acordado entre la esposa, que quería ponerle un nombre de estos típicos. Calipe, de esta, caballo bonito, caballo valiente, que eran nombres muy típicos para un joven noble ateniense. Y el padre quería ponerle algo del estilo ahorrador, algo que significara así. Entonces le acabaron poniendo un nombre intermedio, Filípides, que es como caballo ahorrador, caballo que guarda su dinero. Es un nombre ya. No tiene sentido, su nombre para un griego tenía que ser graciosísimo que alguien se llamara así. O sea, si te dicen Filípides no te hace gracia, pero a los griegos sí. Y eso si no lo explican, pues bueno, te quedas sin saber que hay un chiste. O sea, ya digo, tampoco es muy grande, pero de los juegos de palabras creo que de los mejores, junto con el nombre de pensadero, que en griego suena también gracioso, pero en castellano no. Así acabamos este podcast, mini podcast. Leed mucho, no leáis necesariamente Las nubes. Si cogéis algo de Aristófanes, os apetece algo de comedia griega, pues me leéis Lisístrata. O en su defecto me leáis a Plauto, que es mil veces mejor. Es romano, pero da igual. Pero eso, Las nubes para las mesas que cojean o para tirarle a alguien que te caiga mal. Para eso vale muy bien. Tampoco, ni para eso, porque es muy ligerito, pero de abanico quizás, es blandito, ligero, de abanico vale bien. Y bueno, agradecer a David Vila, que en unos días me mandará algún audio para para esta cosa que pongo al inicio, leyendo el cosas. Por ahora no puedo, en el futuro. Y también a The Greiter, el autor de podcast Cuarto Reich, y también This Is a Robbery, que me ayudó un poco con subir el primer episodio, me dio unos consejos. Y bueno, que hayáis disfrutado de este post, como yo no he disfrutado de releerme para él las nubes. El podcast lo podéis encontrar en iTunes buscando Folletinesco, en ebooks buscando lo mismo, o en www.folletinescopod.blogspot.com, o podéis, si os apetece, seguirme en Twitter como @grellagalega. También hay un correo que es folletinesco@gmail.com. Y hasta la semana que viene.